Los Sueños Rotos, la banda aragonesa que desde bandas asociadas pues nos recomiendan como cada semana en asaltomatarraderos.com. Y vamos a ir cerrando ya la nueva edición del programa para escuchar a Chus Sisters. Vamos a endurecer el sonido a través de este Haydn Moss Run, trabajo doble que han tirado la casa por la ventana, y vamos a extraer uno de estos cortes dentro del primer CD Blister Meet Band, que suena de esta manera tan excepcional. Ahí los tienes, a estos Chus Sisters. Y de esta manera pues terminamos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu total agrado, yo creo que sí, y desde luego nosotros lo hemos disfrutado en estos 60 minutos de pura Radio Rock, lo hemos disfrutado como enanos. Si nos has escuchado en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, trovadourbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador. Urbano, donde subimos los miércoles y los viernes en noticias relacionadas con todas estas bandas. Pues como bien te digo, un auténtico placer el haber estado en tu compañía estos 60 minutos y como siempre y como nos gusta decirte, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Manera de vivir, leño. ¡Hasta pronto!